cuando se me ocurren las ideas más descabelladas. Por ejemplo, quisiera ser el duende que se cuela por tu pecho y a tus sentimientos. Encamina de manera irremediable este amor que voy sintiendo. Por ejemplo, se me ocurre que hay un mago fabuloso que inventa un nuevo universo. Por ejemplo, donde tú eres luna, donde soy tu sol, donde puedo acariciarte cada noche y en la luz de un gran amor volver a amarte. Por ejemplo, me imagino que en tus brazos yo desnudo tus más íntimos secretos. De amor con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo.